El espacio de Cultura al Día, que tiene que ver con muchas cosas, pero la más importante es que contamos con personas que les gusta la cultura, que la viven. Una de ellas se llama José Miguel Litago. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, bien hallados a todas y a todos oyentes de Radio Tudela de la Ribera. Hoy, en este día, en el guión de hoy, 23 de marzo, tenemos muchas cosas que compartir con los oyentes. Exactamente, tenemos que comentar el Tejiendo una Red de Senderos Poéticos, que es una gran iniciativa de las bibliotecas del Río de Navarra, ayudadas por el Gobierno de Navarra, para que podamos lograr tejer una serie de salidas en bicicleta por 10 diferentes rutas naturales riberas que transcurren a través de 21 pueblos diferentes, combinando naturaleza y poesía. Esto es un poquito lo que tenemos en principio. Para resaltar pues la gran labor que están haciendo para motivar la visita y el empleo de las bibliotecas riberas para todos los ciudadanos riberos. Quiero señalar, antes de recitar el poema de nuestro querido Benjamín Prado, que nos va a visitar mañana en la Biblioteca de Tudela. ¡Qué bien! Sí, quiero resaltar un poquito las 10 rutas que se han previsto para la red de senderos poéticos. Estamos en el sendero José Javier Alfaro, que es la ruta que comprende Cortes, Buñuel, Ribaforada, Fontellas y Tudela. Está el sendero Jerónimo de Arbolanche, que se trata de visitar los altos de Can Raso en Tudela. Está el sendero de Ciego de Tudela, que es el que se visitó y del que vamos a comentar seguidamente. Es el que el fin de semana pasado se celebró. El sendero Gabriela Mistral, que comprende desde Tudela, pasa por Cascante, Ablitas, Monteagudo y Murchante. Después está el sendero Gustavo Adolfo Bécquer, que es un pequeñito senderito, pero muy bonito y muy reconfortante, que está solo en Fitero. Seguimos con sendero Antonio Machado. Este sendero se ha distribuido y se ha hecho el itinerario por Valtierra, Arguedas, Cadreita, Milagro y Castejón. Seguimos con sendero Ernestina de Champursín, por Cabanillas y Fustiñana. Hay otro sendero más, sendero Federico García Lorca, que comprende desde las localidades de Cintruénigo y Fitero. Después tenemos sendero Jorge Manrique, que son también una pequeña pequeño sendero poético, en que está Milagro y Villafranca. Y por último, en sendero Gioconda Belli, que es un sendero distribuido y proyectado para realizar en Corella. Estos 10 senderos son los que próximamente, y en este próximo año, hasta el curso que viene, van a convocar a 100, 150, 200 personas, en que, gracias a la ayuda del Club Ciclista Tudelano, pues pueden hacer estas rutas en bici, en naturaleza y en poesía. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, con José Miguel Litago. El día que dejé de quererte, de Benjamín Prado. Sé que llegaré al día en que deje de quererte. Todo será tan rápido. Primero pensaré que la vida se acaba, que nunca fui más lejos que al dejarte marchar. Después vendrá el olvido. Estos poemas hablarán todavía de nosotros, pero de ti y de mí ya no, ya nunca más. Cuando África amanezca cubierta por la nieve y en los cuadros de Goya luzca el sol, el día en que las águilas se vuelen de los dólares, Pompeya se despierte de su sueño a la sombra del volcán, entonces, solo entonces, dejaré de quererte. El día que no acabe a las 12 de la noche, el día que el cielo de Marte cubra el cielo, o Raskolnikov salga del crimen y castigo a poner unas rosas en la tumba de Dostoyevsky, entonces todo habrá terminado. No te voy a querer. Hasta que eso ocurra, solo tú y yo podríamos separarme de ti. Bien. Este es un poema de Benjamín Prado. Benjamín Prado es un colaborador y compañero tuyo, Paul, de la SER, en que actúa cada dos o tres días con Francino a las 7 de la tarde. Pero va a disculpar un poquito a Francino, creo que lo podrá hacer desde aquí, para poder estar mañana con nosotros también. También es el gran letrista de Sabina, y con grandes letras de Sabina. En fin, que es un hombre de fama que durante una hora nos deleitará con sus poemas y escritos. Completando el espectáculo también, quiero avisar, músico poético con la actuación en directo de Alejandra Gómez y Juani Bones. No sé si tenemos al teléfono la biblioteca de Tudela, pero enseguida, si no lo tenemos ahora, lo tendremos enseguida. Lo tenemos ya preparado, y ya nos estaba escuchando además Estíbaliz Sanz de Urturi. Bienvenida. Sí, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. De nada, a vosotros por darnos publicidad por este motivo. Faltaría más con estos senderos poéticos que habéis realizado, y además que hemos podido ver las fotografías de este pasado fin de semana. También nos lo informaban desde Se Me Cae la Casa Encima, estas madres emprendedoras que también querían colaborar, desde el Club Carriquiri de Murchante y también desde Recicleta de Tudela, que hacíais esta, bueno, pues una actividad que además tuvo una respuesta muy interesante. Sí, la verdad es que sí, pues me parece que fueron 120 personas las que participaron, o sea, una gozada. Ha sido una respuesta impresionante por parte de todos los usuarios. Totalmente de acuerdo. Sí, hicieron 18 kilómetros y ya sabemos que la ruta que fueron andando en bici fue en el sendero Ciego de Tudela. ¿Os acordáis del Ciego de Tudela? Bien, esta es una excursión a la balsa de Cardete de y Tudela. Bien, aquí se hicieron esos 18 kilómetros y se lo pasaron muy bien, fue fenomenal. La Teresa Bellido, que es una empleada de la biblioteca de Tudela, nos comentó que, bueno, pues que fueron personas desde 2 a 70 o 70 o casi 80 años, ¿no es cierto? Sí, sí, es que ha sido un éxito, porque ha venido gente, es que son los usuarios nuestros de nuestras bibliotecas. Entonces, en las bibliotecas tenemos desde los niños pequeños hasta los abuelos. Entonces, es el tipo de público que vino a esta actividad, o sea que muy contentos. Sí, perfecto. De lo que se trata es que vamos en bici y de repente aparece un paraje natural precioso que nos gusta y os detenéis allí, os detenéis las bicis y recitáis, ¿no es cierto? Sí. Eso es cierto. Y recitamos unos cuantos poemas elegidos por las personas que iban a participar. O sea, que era una gozada. Era parar, leer un poco y continuar. Dentro de las lecturas, perdona, José Miguel, de las lecturas, cuando las realizabais, ¿elegíais anteriormente los poemas? ¿Cuál es el que más gustó? En fin, ¿qué nos puedes contar de esas sensaciones? Pues es que yo creo que nos gustaron todos, porque se eligieron diferentes poemas, porque hubo poemas que leyeron niños, poemas que leyeron adultos. Entonces, en este momento no te puedo decir en concreto uno que gustara, porque eso no os lo tendrían que comentar los que los leyeron o los que lo escucharon, pero yo creo que no se puede elegir uno, yo creo que nos gustaron todos. Sin lugar a dudas, cuando lo lee un niño o una niña, ¿no? Pues al final es otro cariz, ¿no?, el que se le da, y al final, pues en fin, se nota un poco esa inocencia, ¿no? Sí, sí, eso es. Y es que además la poesía, aunque pensemos que es algo difícil, le escuchas a los niños y ves, pues no es tan complicado de leer. De lo sublime a lo cotidiano, porque también no hay que olvidar que uno de los grandes alicientes que tiene esa excursión es la tremenda chocolatada que os ofrecieron las compañeras del Club de Lectura de Murchante, ¿no es así? Sí, es así, correcto. Bueno, pues el Club de Lectura Majorena. Majorena, ¿qué tal fue la chocolatada? Pues todo bien. Estupendo. Y también supongo que una forma de hacer cultura y de hacer amigos, ¿no es cierto, Estíbaliz? Claro, es que es una manera diferente, y luego una manera de ver la biblioteca desde una perspectiva muy diferente a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Estíbaliz, ya queríamos hablar del concierto de mañana. Tenemos a Benjamín Prado, que, bueno, ¿qué motivaciones han hecho que podamos tener la suerte de tener entre nosotros a este gran autor literario? A ver, esto surge hace ya bastante tiempo, fue en octubre, noviembre, cuando desde Gobierno de Navarra se nos planteó hacer un proyecto colaborativo de todas las bibliotecas de la Ribera, las 20 bibliotecas que formamos parte. Entonces se nos ocurrió la idea de unir por un parte lo que es la poesía, la palabra, y por otra parte el patrimonio paisajístico que tenemos en la Ribera. Entonces, desde el día 2 de febrero, si no recuerdo mal, hasta mañana, 24 de marzo, que es cuando es la clausura, hemos hecho más de 50 actividades en todas las bibliotecas de la Ribera. O sea que se puede decir que ha sido un éxito tanto de público como de asistencia, una maravilla. Entonces, para terminar, queríamos que fuera algo especial. Entonces, planteamos la posibilidad de que viniera un poeta a nivel nacional y que fuera en la biblioteca de Tudela donde se realizara el último acto. Y hemos tenido la suerte de contar con Benjamín Prado. Y ese es el motivo de que venga a la biblioteca de Tudela. Tenemos toda esta información por lo que estamos hablando. Ya que se está acercando a la finalización, siempre hay cosas que mejorar. ¿Qué mejorarías de esta primera puesta en escena? Pues es que estamos tan imbuidas en todo lo que estamos haciendo y en la actividad de mañana que todavía no hemos analizado lo que podríamos mejorar. Siempre hay cosas que mejorar y seguro que cuando hagamos un poco una vista atrás y hagamos un poco recopilación de todo, habrá cosas que digamos, esto hay que mejorarlo, esto hay que cambiarlo. Solamente te puedo decir que por ahora todas las actividades que hemos hecho tanto en la Biblioteca de Tudela como en el resto de bibliotecas de la Ribera han sido con mucho éxito. Entonces, seguro que habrá algo que mejorar, porque siempre hay algo que mejorar, pero estamos muy contentas con la respuesta que hemos tenido. Las palabras en este momento de Estíbaliz Sáenz de Urturi, que es la bibliotecaria de Ablitas, pero que en estos momentos se ha desplazado hasta Tudela por el motivo que José Miguel Leitago nos comenzaba al inicio de la sección. José Miguel. Exactamente, es una también de las organizadoras del el concierto de mañana. Estíbaliz, tenemos aquí en el estudio también, tenemos a Juan Ibones y a Alejandra Gómez, que acompañarán a Estíbaliz Sáenz mañana que acompañará a Benjamín Prado mañana en el recital. Quiero que te quedes para escucharles un poquito, porque vamos a escucharles durante este programa, con una canción que tienen preparada que os dedicamos, si me lo permitís, queridos artistas, a todos los empleados y empleadas de las bibliotecas de la Ribera. Y pues para muchísimas gracias. Para vosotras y vosotros, Juan Ibones y Alejandra Gómez, al final del túnel. No te juzgaré, porque al juzgarte te pongo mi ropa, porque eso es un balón que rebota y la primera piedra no lanzaré. No te juzgaré, porque ahora todo no para de hablarme, porque el error también viene a visitarme, pues todo ha sido hecho para aprender. Y al final del túnel hay una luz que nos permite ser tú y yo mismo, sin cargar la heredada cruz. Al final del túnel un corazón cabalgará la expansión y en pleno abismo piloteará la liberación. Me perdonaré, porque solo así podré perdonarte, porque la culpa siempre busca culpables y lo que me sucede yo lo creé. Y al final del túnel hay una luz que nos permite ser tú y yo mismo, sin cargar la heredada cruz. Y al final del túnel el corazón cabalgará la expansión y en pleno abismo piloteará la liberación. del túnel, al final del túnel. Alejandra Gómez y Juani Bones. En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Un placer haberla conocido, señora Estíbaliz Sáenz de Urtura y bibliotecaria de Ablitas, hoy concentradísima para que el acto final de esta jornada Senderos Poéticos en Tejiendo una Red de Senderos Poéticos acabe como se merece. Bibliotecas de la Ribera en colaboración con el Gobierno de Navarra y viceversa, lógicamente. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Gracias a vosotros y os esperamos mañana en la Biblioteca de Tudela. Hora, por favor, recordamos. A las 8, va a ser en lo que son las escaleras y en el zaguán de la biblioteca, y contaremos, como ya lo has dicho, Benjamín Prado y los maravillosos músicos que tenéis allá. ¡Madre mía! Menudo cartel, menuda imagen, menudo sonido. Enhorabuena y a seguir en esta línea. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros, ¿qué vamos a hablar? Pues antes de irnos a lo que ha pasado la próxima semana, José Miguel, tuvimos grandes obras de teatro el fin de semana pasado, en Cortes. Estuvo Carmen Machi en Tudela. En fin, ¿qué podemos decir de lo que sucedió en Cortes, del grupo Siete Caños que estuvo la semana pasada? El grupo Siete Caños se superó a sí mismo. Ya estamos comprobando cómo, a medida que las directores y directores de escena de la Ribera vienen diplomados y vienen licenciados en arte dramático, el nivel cultural, el nivel artístico de los grupos de la Ribera está creciendo, pero de una manera sorprendente y una manera realmente excelente. Así fue en el caso de este grupo de Siete Caños, de Cascante, con una soltura maravillosa, una naturaleza perfecta, una obra muy adecuada para todos los públicos, en que no paramos de reírnos, y también con un gran mensaje. El mensaje que se trataba, se titulaba Anda mi madre, de Alonso Millán, y la obra trataba de cómo tratamos a nuestros mayores. El tema este profundo también fue muy bien tratado por el grupo Siete Caños, y ya te digo, con un elenco en que no hubo altibajos. Se nos pasó rapidísima la obra, y yo, aunque veo obras de muchos profesionales, de verdad, como suelo decir, no eché para nada de menos, pues eso, a los grandes profesionales. Carmen Manchi, estuvo en Tudela. Muchísimas gracias y muchísima suerte en todos los proyectos que emprendas. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Tudela, os mando besos por doquier. Gracias a todos los oyentes. ¿Y los que vieron la obra, qué dijeron? Ahora empezó fabulosa. Bueno, Carmen Machi es que llena todo el escenario, cómo habla. Bueno, es que la obra es tan bonita, y luego ella me parece, impresionante. La verdad es que es una comedia, pero con muchísimo fondo. Me ha parecido muy interesante y que plantea temas de mucha actualidad, además, con respecto al arte y a la situación del arte en la sociedad. Así que lo que nos toca es conocer la agenda de ocio y de tiempo libre de esta semana aquí en Cultura al Día, con el espacio donde José Miguel Itago nos acompaña todas las semanas. Ha nacido un nuevo grupo de teatro. Ha nacido un nuevo grupo musical. Tarantán Theatre and Music. Tarantán Teatro y Música. Teatro, microteatro, dúo musical en verbenas, fiestas de quintas, bodas, bodas de oro y plata, disco móvil. Con nuestras aulas de pedagogía escénica. Interpretación, voz, dirección escénica. Aplicando nuestro método de relajación para la acción. Tarantán Teatro y Música. Tarantán Theatre and Music. 639-048-674. 639-048-674. También puedes visitarnos en www.tarantantm.com. Bien, ya empezamos para mañana viernes también con otras actividades culturales. Por ejemplo, dentro de la música, ciclo de música. Este ciclo de música se hace a las 8 de la tarde y es una audición de grabaciones de música contemporánea a cargo de Ricardo Arlegui. Aquí en los programas se presenta como un puntito muy pequeño, casi insignificante, pero nosotros queremos resaltar la gran labor de Ricardo Arlegui como compositor y gran autor de música contemporánea. Esto será el aula 5 de la escuela con Conservatorio de Música Fernando Remacha, mañana viernes 24 a las 8 de la tarde, coincidiendo también con nuestro gran recital. Y también hay una actividad a las 12 de la mañana, del mañana viernes, entrega del primer premio de novela Benjamín de Tudela, otorgado por los alumnos del IES Benjamín de Tudela, y el lugar será el Salón de Actos del Benjamín de Tudela, y la hora a las 12 del mediodía. a eso será. También el sábado 25 tenemos que resaltar pues eso, esa gran actividad que hace Letras a la Taza para los niños, cuentacuentos para los peques en inglés. Disfruta de estos cuentos en inglés acogidos por nuestro público más exigente. Actividad dirigida a niños y niñas de 3 a 6 años será a las 12 de la tarde del sábado 25 y la entrada será gratuita. Librería Letras a la Taza. Y por fin, más Moncayo. Concierto de Disney con la banda de música de Villafranca, proyecciones de películas Disney y música en directo con un precio de 5 euros y tendrá lugar en el Cine Moncayo. En el Cine Moncayo. Así será. Lo organiza Centro Cultural Castelruiz. Y la hora, recuerdo, de este concierto Disney a las 5 de la tarde para niños y niñas. Sábado 25 a las 5 de la tarde y además hoy a las 7 en el Palacio del Almirante, Fundación María Forcada. Presenta el segundo Congreso de las Verduras de Navarra, la Revolución de las Verduras y del Gran Premio de Gastronomía de Navarra, el Hortelano. Van a asistir Sofía Pardo, Javier Fernández y Ángel María Fernández. Por otro lado, Murchante, dentro de la campaña Bibliotecas de la Ribera, tejiendo una red de senderos poéticos, invita a todos nuestros oyentes a asistir al recital Homenaje a nuestra tierra y a sus poetas, que va a tener lugar hoy, jueves 23 de marzo a las 7:30. Durante el mismo, los poetas de Murchante conocidos de la casa, Roberto Simón, Manuel Martínez y Lucas Eza, van a recitar poemas propios y también se va a disfrutar con las lecturas de otros poetas de la Ribera. Serán seleccionados por niños y adultos que han asistido al taller de recitación impartidos por el poeta Santiago Elso Torralba durante estos meses que, como ya hemos estado escuchando, se está llevando a cabo Senderos Poéticos. Y como bien nos indicaba el grupo Con X de Banjo, hoy, esta madrugada en la 2 se va a emitir el concierto en Radio 3 del grupo Con X de Banjo. Además, es la última semana para poder ver la exposición 75 años cuidando de tu agua, que es lo que nos encontramos. La Peña Beterri también hoy a las 8 de la tarde organiza una presentación del libro El Corralito Foral en el Centro Cívico de la Rúa. Nos acercamos también a que mañana viernes será la presentación, como has dicho, del Premio Novela Instituto Benjamín de Tudela. Por otro lado, el Centro Lasa, el sábado 25, va a organizar una jornada interconfesional y además, si está buscando ejercicios espirituales para seglares, del 31 de marzo al 2 de abril, dirigidos por el presbiterio José Antonio Zabaleta, en la Casa de Ejercicios Cristo Rey de Tudela, se van a realizar. Para más información, en el 948-820-124. Además, ya está preparado y acondicionado el Museo Perrinche de Tudela. Ya es una realidad y toda la información está en su página web, perrinche.com. Estamos en el espacio de cultura de ocio y se lo estamos recordando en la programación local de Radio Tudela Es Radio. Tenemos más cosas que compartir con ustedes. Busca un restaurante de calidad y acogedor. En Asador de Miguel descubrirá la tradición de la cocina en su esencia. Menú del día, menús para grupos y servicio de carta. Encuentre calidad y precio. Reserva en el 948-824-365. Fácil aparcamiento. Estamos en el Parque Comercial La Barrena en Tudela. Asador de Miguel. Repetirá. Academia de Peluquería Ramiro Mata. Fórmate con titulaciones oficiales nivel 2 y 3, homologadas en Reino Unido, para ejercer en cualquier parte del mundo. Alto porcentaje de colocación. Más de 35 años nos avalan. Tu peluquería, tu academia. Además, en Ramiro Mata cuenta con los servicios de Esteticris, todo en estética y quiromasaje. En Esteticris te ofrecemos tratamientos faciales y corporales, depilación facial con hilo, manicura, pedicuras, masajes drenantes y circulatorios. Ramiro Mata, tu academia, tu peluquería. Esteticris, todo en estética y quiromasaje. Estamos en Fernández Portoles 1, Galería Simpli, Tudela. Teléfono 948-82-66-75. El espacio de cultura de Al Día con José Miguel Litago se acerca al final, José Miguel. Sí, ya se acerca al final, ya despedirnos de nuestros acompañantes aquí en el estudio de Juan Ibones y Alejandra. Juan Ibones y Alejandra Gómez, Alejandra Gómez, Juan Ibones. Mañana que nos vais a presentar acompañando a Benjamín Prado. ¿Qué nos vais a presentar, Juan? Bueno, unos temas nuevos que tengo, los vamos a compartir con la gente. ¿Y cómo son esos temas? ¿Cómo son esos temas, Juanis? ¿Cómo son esos temas? ¿Cómo son esos temas? Hablaré mucho de poesía, hablaré de poesía para estar ahí acorde, ¿no? Con lo que hace el maestro. Igual miraré desde abajo, ¿no? Porque es muy grande Benjamín Prado como poeta. Recordamos que el 21 de marzo fue el Día Mundial de la Poesía, así que, en fin, y esta voz que te acompaña, Alejandra. De Alejandra. Así que, ¿qué tal? ¿Te estás sintiendo bien? Sí, bueno, con Juani hacemos unas canciones muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la fusión musical, de estilos un poco, pues, cubano... música también de aquí, de la tierra, rock, jazz, y entonces mezclamos las voces un poco también en ese sentido, ¿no? En el sentido de una voz más cubana y otra voz más española. Muy bien, pues será... Pero quería comentar que Alejandra viene del jazz, es así, yo te he oído cantar a Billie Holiday y cosas así, pero con un desgarro y una energía tremenda, ¿no es así? Sí, tienes razón. A mí es que siempre me ha gustado mucho la música negra, entonces todas esas raíces culturales del jazz, del blues, del soul y también de la música brasileña, pues que viene de las raíces africanas, pues siempre me ha interesado mucho, ¿no? Y la he escuchado y he aprendido mucho de ella. Gracias, Juan Ibones, muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandra Gómez. Nos van a despedir para todas nosotros y nosotras con un último tema. Gracias, un abrazo muy fuerte, hasta siempre. Coordenadas de La Habana. Juan Ibones, Alejandra Gómez. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, con José Miguel Litago. En una isla que se disfrazó de caimán, verde como el moho, la esperanza y la fe, donde la operan la etnia gratia caupolicán, y se reeducaría Napoleón y a Fouché. Napoleón y a Fouché. En un país donde tenemos seguro un pan, donde se abrió la puerta al maestro Hemingway, y no se teme a la fuerza del gran Superman, ni a los huesos de Hitler, ni al bueno Frankenstein. Ni al bueno Frankenstein. Ahí mismito queda La Habana, museo de la colonización, hermosa porque le da la gana, doncella hasta follar con Colón. Mujer hermosa y simple La Habana, un día yo la enamoraré, más amantes que una cortesana, antes del diluvio yo la conoceré, yo la conoceré. En un archipiélago que no sabe flotar y no da pie ni con bola en las Antillas, con solo dos caminos ahogarse o soñar, yo sueño que será la octava maravilla. Octava maravilla. En la patria del parlamento parsimonial, donde se importan policías descalzos y se portan médicos del más acá, donde viven los generosos escasos. Generosos escasos. Ahí mismito queda La Habana, museo de la colonización, hermosa porque le da la gana, doncella hasta follar con Colón. Mujer hermosa y simple La Habana, un día yo la enamoraré, más amantes que una cortesana, antes del diluvio yo la conoceré, yo la conoceré, yo la conoceré. Yo la conoceré. Tú a ver, que tú eras, que tú eres, que tú a ver, que tú a ver, que tú eras, que tú eras. Ahí mismito queda La Habana, Mi Habana, donde cada día de la semana tiran la casa por la ventana. Ahí mismito queda La Habana, existe ayer, solo ahora y hoy, tampoco existe mañana. Ay, mimito, que a La Habana, ay, La Habana, vacilón, per cápita, son underground, guitarra y marihuana.